en Honduras. Una persona fuertemente golpeada y cuatro más con lesiones leves fue el resultado de la agresión por parte de elementos de la Policía Nacional y el Ejército mientras daban cobertura a las jornadas de protesta realizadas en diferentes puntos de la zona norte y atlántica de Honduras, las cuales fueron brutalmente reprimidas el pasado martes 1 de septiembre. Los detalles con nuestro compañero Inmer Gerardo Chévez. Gracias, amigos y amigas de Voces Nuestras. Así es, en una de las protestas que se realizó en la ciudad del Progreso al norte de Honduras, una de las comunicadoras afectadas gravemente fue la periodista Dunia Montoya de la revista Vida Laboral y corresponsal de Voces Nuestras, quien fue rodeada por elementos armados de la policía que le quebraron su cámara fotográfica y, por si no fuera suficiente, la tiraron contra el suelo, en donde le lanzaron patadas a su rostro. Escuchemos parte de sus declaraciones. Cuando me agarraron la cámara y me la doblaron y me la quisieron quitar, me empujaron entre varios, me tiraron. Cuando yo ya caí, yo solo sentí que me pusieron una bota en la cara, en el pecho. O sea, te patearon la cara. El pecho y la cara. ¿Tiene dislocado un hombro? ¿Eso derecho? ¿Lo dijo el médico? Sí, no sé. El médico dice que quizás me jalaron entre varios, pero no sé, yo solo sé que cuando estaba en el suelo solo sentía la bota sobre el pecho y la cara. ¿Perdiste el conocimiento? En ese momento sí, no sabía qué pasaba. Asimismo, en esta ciudad del Progreso, en el departamento de Yoro, sufrí agresiones físicas y psicológicas mientras cubría este desalojo violento. Igual suerte corrió Román Paz de la televisora Campus TV, mientras que Eddie Andino de Canal 6 le impactó una bomba lacrimógena en su rodilla derecha justamente mientras transmitía en vivo y en directo el desalojo. Otro caso de represión al trabajo periodístico tuvo lugar en la ciudad de Tocoa, en el departamento de Colón, en donde fue agredido el comunicador social César Obando, quien daba cobertura a la protesta de los indignados e indignadas en aquella ciudad. Agregó que perdió su teléfono celular con el cual transmitía en su calidad de reportero de Radio Progreso en aquel sector. Asimismo, decenas de manifestantes salieron con golpes en su rostro, producto de la salvaje represión. Así lo asegura la dirigente popular Karina Flores. Pero sin anuncio alguno, sin nada, comenzaron a lanzar los gases lacrimógenos directamente al cuerpo de todos los compañeros y compañeras. Y es en ese mismo momento que empezaron los toletazos, los golpes. Algunos compañeros fueron tirados al barranco, otros compañeros fueron perseguidos, golpeados, para el caso de nuestra compañera, que quedó en medio de todos los policías y le empezaron a patear su rostro. Pero no solo eso, también pudimos ver cómo algunos compañeros se los querían llevar presos. Tuvimos que pelear para que muchos de nuestros compañeros no se los llevaran las patrullas, porque lo que ellos querían era, los compañeros que estaban ahí con las consignas y todos los querían llevar junto con la patrulla y encarcelarlo. Es pecado salir y protestar y demandar nuestros derechos. Pero no solo eso, también a las personas que estaban mirando, a las que no estaban en la protesta, comenzaron a lanzarle una y otra vez gases lacrimógenos. El vocero de la Policía Nacional Preventiva en la zona norte de nuestro país, Jorge Rodríguez, se refirió a la agresión contra los periodistas. Esto fue lo que dijo. Esas investigaciones se van a hacer. Somos una institución muy ponderante y respetable en ese sentido, y vamos a dar una información respectiva y una investigación para poder esclarecer esos hechos. Recientemente, dos de los periodistas afectados y un grupo de indignados que sufrieron golpes denunciaron ante la Fiscalía de los Derechos Humanos a miembros de la Policía Nacional Preventiva por los delitos de abuso de autoridad, tortura y violación a los deberes de los funcionarios. Desde la ciudad del Progreso, Yoro, al norte de Honduras, para Voces Nuestras les informó Inmer Gerardo Chévez. Y precisamente sobre estos hechos condenables de represión violenta, la red de corresponsales del informativo mesoamericano Voces Nuestras y organizaciones amigas y aliadas redactamos y compartimos el siguiente pronunciamiento. Como organizaciones y medios independientes que trabajan por la defensa y reivindicación de los derechos humanos en Centroamérica y México, nos convoca y nos une la indignación generada por la violenta represión policial contra manifestantes, defensores y defensoras de derechos humanos y periodistas durante la mañana de este martes 1 de septiembre en Honduras. De forma violenta, la policía intentó dispersar las acciones de toma de carreteras en diversos puntos, mediante la cual la población exigía la instauración de una Comisión Internacional contra la Impunidad que investigue los casos de corrupción que involucran a las autoridades gubernamentales. repudiamos la violación de los derechos legítimos de manifestación, participación y libertad de expresión de las y los manifestantes y expresamos nuestra solidaridad con los comunicadores y la comunicadora que recibieron golpes, amenazas y daños en su equipo mientras realizaban la labor de cobertura de las acciones en el departamento de Lloro. Nuestro trabajo de alianzas con medios independientes y comunitarios de la región nos han permitido conocer la valiente y necesaria labor de un medio como Radio Progreso y condenamos cualquier intento de censurarles y amedrentarles para callar su voz crítica. Exigimos que la justicia hondureña investigue y condene a las personas responsables de estos ataques. La violencia de parte de quienes deberían trabajar por la seguridad y protección de la ciudadanía solo debilita y pone en tela de juicio la institucionalidad de un país. Las personas firmantes exigimos garantía y respeto por los derechos humanos de la población hondureña y la no represión del ejercicio de la libertad de expresión y el derecho humano a la comunicación de las y los comunicadores y ciudadanía en general.